Ya estamos en Desde el Puente. Buenas noches. Hola a todos. Bueno, hoy tenemos un programa muy competitivo. Porque somos muy competitivos y vamos a hablar de la competencia. Yo quiero hablar. Yo también. Hoy es el programa. Ya hablaste que... vos. No, yo primero. Hoy es el programa que más se va a escuchar la palabra competencia, como en todos los programas que decimos un tema, siempre repetimos muchas veces esa palabra. ¿Cuál? ¿Competencia? Sí. Competencia. Sí, era competencia. Pues. Mensaje subliminal, competencia. Sí. Vamos con... Competencia. Vamos con la consigna del día, si te parece, Lucio, así vamos organizando un poco esto. ¿Listos para la consigna? Listos. Yo voy a tener que hacer una especie de sonido, que es lo que de ahora en más puede llegar a identificar la consigna, si es que vuelvo a este programa, que es tipo... ¡Ay! Sí. Mucho mejor, nene. Bueno, el comentario más competitivo gana. Competí por hacer el mejor comentario. Así que bueno, esmerate y vas a ver que algo vas a ganar. Es una sorpresa, como tercer mundo. Y se gana el mejor comentario, dos entradas para el cine de mañana del puente, o para el bailongo de tango, o para lo que quieran, vengan, reclamen. Dos entradas para lo que quieran, no digas, porque te van a pedir Roger Waters. ¿Y cómo bueno, la pagamos? Tienen que venir al puente y golpear la puerta y decir, yo quiero las dos entradas. Quería dos entradas para Roger Waters y le vamos a dar dos cabezazos. Está muy bien. Dos ladrillos de la pared. Sí. De Water. Dos vasitos de agua. Bueno, el tema del día de hoy es la competencia. En realidad queríamos un poco pensar este tema, ¿no? Lo que es competir, si existe la competencia sana, si toda competencia es mala, qué nos genera adentro nuestro la competencia. Y está muy ligado para mí con el tema que ya hablamos del éxito o el fracaso o estas concepciones. Y para mí está muy ligado con el sistema capitalista, ¿no?, en el que vivimos. Que, sí. ¿Y cómo está en la sociedad? ¿Dónde está planteado en la sociedad? ¿Dónde más lo notan? ¿Dónde lo notan? ¿Dónde les molesta? Esas cosas acerca de la competencia en la que vivimos constantemente. Bien, te podés comunicar con nosotros a través de nuestras vías de comunicación, que son... ¿Cuáles son? El número de la BEMBA 50-31-47-13, interno 640. 50-31-47-13, interno 640, o... En www.labemba.com.ar, que es donde estoy escribiendo el teléfono, por si alguien quiere llamarnos. Solo se tiene que competir con otro y llamar más rápido, hablar con la operadora y... Tiene que saber inglés. La novia de Johnny. Porque te atienden en inglés y no puedes hablar. Y sí, para poder competir y... Hay que saber inglés. Hoy en día el mundo te exige saber inglés. Ya no, ahora tenés que aprender chino, que es mucho más difícil. Porque si te fijas, el imperio norteamericano se está hundiendo en un cráter y lentamente nos vamos a hacer todos taoístas. Hablando de cráter, yo quería saludar al operador Johnny. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hello, ¿cómo va? Ah, sabe inglés. Acá con la chica, con la operadora. This is beautiful, la operadora. Bien. De Operation. Tiene barba. Bueno. Está muy raro, no, Chávez. Es un estilo diferente. Bueno, hablando de saber inglés, saber chino y de la competencia, creo que tenemos para escuchar un audio que nos va a ilustrar un poco del tema y después seguimos hablando. A ver si lo entienden. Ser segundos es muy importante. La competencia salvaje consistiría en lo siguiente. Podemos hablar porque salimos campeones del mundo. fue culpa mía por haber pateado mal. Lionel Messi, mejor jugador del mundo. Por segundo año consecutivo, el argentino se queda con el premio que lo destaca como... Fue culpa mía por no atajar el penal. Poder ganarlo aún más, ¿no? Fue culpa mía. Poder ganarlo aún más, ¿no? Por no pasársela a tiempo. Para hablar de canibalismo, una práctica habitual en Europa durante el Neolítico y en el México prehispánico. Es culpa nuestra. Este vestuario en silencio no es importante, ni el fin del mundo. Arriba, chicos, somos segundos. Quiero que ustedes sean ganadores, se sientan ganadores. Para sentirse ganadores hay que estar pensando en el compañero. Bancarse ser segundo también es ser campeón. Pusimos en la cancha. El canibalismo ha sido frecuente en todas partes del mundo, en unos periodos o en otros, pero realmente donde tenemos mejor conocimiento es en Europa. Ganamos y perdemos, lo bueno es competir. Si a mí hoy me dirían cortate una mano que a la Argentina sale campeón, no lo dudaría un segundo. Pero seguimos juntos, unidos hasta el fin. Como decía Mussolini en una época, hace 14.000 años. ¿Gloria o muerte? Cebollita, subcampeón. Cebollita, subcampeón. Cebollita, su hinchada grita fuerte, subcampeón. Cebollita, subcampeón. Cebollita, subcampeón. Cebollita. Maneras, está un partido de tener vacaciones largas, Iniesta. Hay mails. ¡Basta de decir eso, gordo! ¡Basta de decir eso! Cebollita, cebollita, subcampeón. Bancarse ser segundo también es ser campeón. Es un país exitista y que nos están vendiendo cosas que no nos tienen que vender. Y el día que triunfen los valores, y el día que triunfen los valores, ¿sí? Y va a ser diferente. Oh, y va a ser una gran lección. Vimos en la cancha, triunfa el corazón. Ganamos y perdemos, lo bueno es competir. Pero seguimos juntos, unidos hasta el fin. Hay que jugar, hay que ganar, hay que ponerse en la cabeza que se gana. El clásico se gana, se juega y se gana. ¿Tenemos con qué? Vamos a meterle pila, vamos a darle para adelante. Tiene que salir, vamos. Da para el diario mañana. Hay que ganar el partido y vamos a darle adelante. Festejando que este equipo Cebollita es el segundo en su campeón. Mía, este ser pateado mal fue culpa mía por no atajar. Bueno, yo quería contar que, ¿cómo se llama el director técnico de las Leonas? Cachito Vigil. Cachito Vigil, que es el que... El ex director técnico. El ex director técnico, perdón. Que es el que habla en el audio, el único que para mí dice algo importante, interesante, reflexivo, que habla de cambiar los valores y que nos venden una cosa que no es tan así. En el video hay una... Está jugando un partido de hockey y hacen un... No cobran un gol de Alemania, sí, de Holanda, no sé, que entra por el costado y se mete el chabón en la cancha y le dice al técnico, fue gol. Y le reconoció un gol en contra de su equipo, digamos, ¿viste? Sí. Se fue gol, fue gol. Y bueno, más allá de la cara de la Leona, que no entendía claro nada... nada, eso es un poco de lo que habla él, ¿no? De los valores y de... Pasa que es un personaje muy exótico, la verdad, que dentro del deporte que existe, digamos, la competitividad llega al extremo, es increíble encontrar una persona que pueda reaccionar de esta manera frente a la desventaja, ¿no? Sí, la otra vez pasaron de un boxeador que había le dieron ganada la pelea y él mismo dijo que no, que él no había ganado, que el ganador era el otro, se peleó con el jurado y le dio la ganada pelea a su contrincante. Me parece sí, una postura está bueno interesante. La postura de la competencia, tal vez sana, no sé, de respetar al rival. El respeto al rival y ahí decir si ganamos o no, pero siempre respetándolo y considerando a lo, contra lo que estamos compitiendo, contra el no enemigo, pero el contrincante, que ahí sí tiene valor nuestra victoria. Pero también es me resulta interesante, ¿no? Recién me hablaban del boxeo, que es como una cosa bastante primitiva, y la competencia, el ganar o perder, es una lógica binaria que es bastante primitiva, ¿no? Hay una especie de cooperación para lograr algo mejor. En el fondo es generar un héroe y un no héroe, el que perdió, ¿no? Sí, los grandes medios en general son bastante exitistas y es un poco repudiable, ¿no? Como que no pueden ver más allá del resultado. Uh-huh. Y bueno, quería nombrar que en el audio también estaba Bilardo, que tiene un calendario raro. Sí, sí, sí. 14.000 años, ¿no? Sí. Como decía Mussolini hace 14.000 años. También estaba. Es que es chino, Bilardo. Además, citar a Mussolini. Totalmente. Ya está. Igual, para mí, después de decir 14.000 años, puede decir cualquier cosa. Puede citar a cualquiera. Después estaban Caruso Lombardi en una charla técnica. Bueno, el audio de Cebollitas, que a mí me gusta mucho, yo siempre lo escucho. Y es muy lindo. Y bueno, había alguno más. Una pregunta, Juan. ¿Qué te parece lo que dice el Caruso Lombardi? A mí me gusta. De alguna manera está bueno también. A mí me gusta. Bueno, después estaba Messi, que habla un poco mal y lo repetí porque dice cualquier cosa. A mí me gusta lo que dice Caruso Lombardi. A mí el tema de la competencia en realidad no es un tema que me guste mucho, porque yo soy bastante competitivo. O sea, yo voy a jugar al fútbol y quiero ganar, y juego un partido de ajedrez y quiero ganar. Y en el momento del partido, le deseo casi la muerte al otro, pero por, en un sentido metafórico, ¿no? Pero yo. Pero es. Le estoy contando un sentimiento. Yo. Es eso. Voy a. Y quiero ganar. Después terminó y está todo bien. No, son mis amigos de vuelta. Pero, bueno, monólogo. Pero es interesante, ¿no? Que para que exista un ganador tiene que haber un perdedor. Eso es como una cosa que siempre me va a hacer ruido. No podemos nunca ganar todos. Es también como una, parece una herencia capitalista, ¿no? Para que exista el que tiene, digamos, una mejor posibilidad, necesita que exista el que no la tiene, ¿no? Es parte de ese arreglo, ese convenio en el que, bueno, nos ubicamos con los más débiles. Igual veo que sí. No, hablamos mal. No, que estamos llegando a la competencia solamente al plano deportivo, y la competencia existe en todos los ámbitos, no solamente. En el plano deportivo, acá me comenta Nelia Pepe, que es una profesora mía de Lirurtia, de biología, que yo la quiero mucho y me gusta que nos escuche, viene al puente cada tanto. Dice, mi viejo decía que en otra época, cuando un penal estaba mal cobrado, lo pateaba afuera. Increíble, ¿no? Y bueno, es un poco más ejemplos de lo que estábamos hablando. Fuera del plano deportivo, la competencia sí me parece mucho más terrible y mucho más asquerosa, porque creo que un comerciante tiene el mismo sentimiento que yo cuando juega al fútbol, que es desearle casi la muerte o el fracaso eterno al otro para simplemente estar un poquito mejor. Bueno, el egoísmo del comerciante, ¿no? Que de rebajar al otro y no considerar a la otra persona o al otro comerciante. Bueno, hoy pensando en los audios, nos cruzamos con un audio sobre el dumping, que es, bueno, una especie de forma, una estrategia para destruir a los contrincantes, que es, bueno, bajemos los precios, hagamos que fundan, echen a todos sus empleados, no nos importa un carajo, nosotros después los contratamos por menos salario, ¿no? Pero además me parece que es más complicado pensando, bueno, en el deporte es como más objetivo, por lo menos ver quién ganó y quién perdió, pero hay un montón de lugares y espacios de lucha donde es mucho más difícil saber quién es un ganador, quién es el perdedor. Cuando se entregan premios relacionados, por ejemplo, Juan me va a entender bastante, con las obras de arte o subsidios a todo tipo de actividad artística, es como que ahí entra en juego más las relaciones personales y humanas, y muchas veces un currículum o una serie de contactos le dan un valor a una obra que no tiene, y esas redes de críticos y analistas le suman un valor y que realmente va más allá de la obra. Puede ser una porquería, pero bueno, como lo hizo él, que es alumno de él, de repente tiene un subsidio, ¿no? Sí, además, por ejemplo, en deporte siempre se tiende a dramatizar, ¿no? Los resultados de la competencia, bueno, el que pierde, qué sé yo, no perdió más que un partido, o el descenso, como si fuera un drama. Pero perder el trabajo, perder otro tipo de cuestiones que son mucho más importantes, sí influyen más en la vida social de las personas, y me parece que esa competencia es la que es desleal y la que es voraz, depredadora. Y es increíble que existan, ¿no?, como sectores, como, recursos humanos, ¿no? Ese grupo de personas que se dedican a analizar quiénes van a trabajar y quiénes son más aptos y quiénes no. Yo lo entiendo a la gente que estudia recursos humanos. Sí, que digo, son los más, hijo de puta. Son lo más inhumano, además. Claro, además es tipo, vamos a revisar, a ver, acá vinieron estos, mira, este vive cerca, sabe inglés y no tiene muchas pretensiones en la vida. Les voy a contar una anécdota bastante estúpida. Una vez fui a buscar un laburo y bueno, hablando, en un momento, por alguna razón se dieron cuenta de que yo estaba medicado y obvio que no me iban a dar el trabajo. Porque dijeron, este es un problema, este chabón. Bueno, es una cuestión personal medio boluda. No, sí, hay una peli que se llama Recursos Humanos. A mí no me gusta mucho la peli, hay un montón de gente que le gusta. Pero critico un poco esta postura de trabajar de recursor humano. No sé, yo no la vi, seguro la tengo que ver, por lo menos. Yo para sí poder. La vi, no me la acuerdo para nada. Pero yo me acuerdo de la corporación, ¿se acuerdan de la corporación? Sí, también. Ahí está la competencia extrema, ¿no? Es cuando hay muy poca gente para... Hay muy pocos puestos para algunas personas, se recurre a cualquier cosa para obtenerlo. Pero bueno, ahí está la competencia. A mí pasa me... desleal a la competencia asesina. Yo no pasé un psicofísico, sería... Porque bueno, no sé por qué, pero supongo que a la pregunta de qué animal, ¿qué animal no serías? Respondí el perro. Me preguntaron por qué, porque lo llevan de la correa y nada. Claro, lo que pasa es que contiene ideología, justamente es lo que quieren, claro. Ellos quieren que vos les respondas un hámster en una ruedita dando vueltas hasta morir. Un gatito siamés. Sí, igual en lo deportivo recién hablábamos que solo se pierde un partido. Y el colombiano que erró el penal, digo, que hizo un gol en contra, no sé, que hizo en un mundial y dejó fuera a Colombia. Tafarel. Lo es brasileño. No, es otro. Uno lo mataron. No sé, es el que lo mataron. Tenía digo. El número 14. Escobar, el número Escobar. Escobar, qué apellido. Habla poco, pero el autista acá, cuando sí. Está afilado. ¿A qué estás jugando? ¿El Tetris? Bueno, y Lucio, vas a leer algo, ¿no? No, Lucio no va a leer nada. Bueno, a ver, vamos a leer una pequeña definición de entre varias que vamos a ver de competencia. Bueno, dejen de competir entre ustedes. John R. Saúl. Estás compitiendo conmigo, me acabas de sacar el Yo me equivoqué, vi algo subrayado no. Ahí, creí que leía a Lucio. Presentalo, Lucio. Bueno, voy a presentar, esto se llama Diccionario del que duda, de John R. Saúl. ¿Qué va a ser? El apellido es complicado. Pero bueno, está bueno. No puedo decir que tengo dudas, Fermi. Sí, es fácil, ¿no? Competencia. Situación donde hay más perdedores que ganadores. De lo contrario, no es competencia. Una sociedad basada en la competencia es primariamente, pues, una sociedad de perdedores. Si la relación principal entre los ciudadanos se basa en la competencia, ¿a qué se reduce la sociedad y la civilización? El objetivo de la competencia, si se la deja fijar sus propias pautas, es que solo se beneficien los ganadores. Bueno, y ahí tenemos que siempre los ganadores son los que arman las reglas. Los ganadores por lo general son los que tienen más poder y arman determinadas reglas que permiten mantenerse en el poder. Bourdieu habla de las estrategias de conservación. Los que tienen el monopolio de la legitimidad se mantienen en un puesto que evitan que los que vienen a reclamarla puedan obtenerla y tarden más tiempo. Los recién llegados a un campo en lucha, lo que pueden realizar son estrategias de sucesión, que es, digamos, lamerle las medias a los que están arriba hasta llegar, o estrategias de subversión, que lo puede llevar a perder cualquier posibilidad de mantenerse en ese campo. Digamos que hay muchos, es lo de lo que estamos hablando antes. Bourdieu más que nada habla del campo intelectual, pongámosle el CONICET. Bueno, tenemos mensajes. Lucía nos dice, aguante la movida, aguante el puente. Después otra Lucía dice, saludo desde el puente, qué risa la canción de Cebollita, ja, ja. Y Nando nos dice, hay que ver cómo se ríe, no sé. Nando nos dice, yo creo que el pato tiene que dejar de competir laboralmente con su jefa. Deja de competir, pato. No sé. Aquí. No sabemos quién es pato, pero... No sabemos quién es el eso? Pato. ¿Y Nando. Quién es su jefa? No. Pero para mí que es un gil de este pato. Javi, ¿a vos te dicen el pato? Sí, a mí me dicen el pato. ¡Ah! ¿Y tenés una jefa? No. Manista... Bueno, yo mientras le digo a Johnny que nos ponga un temita y seguimos discutiendo lo del pato, la jefa. Pará, ¿qué temita va a poner Johnny? Para un poquito. No sé. Bueno, el tema, el gran tema. ¿Qué te vas a poner? Sí, ¿no? Bueno, les vamos a presentar en exclusivo desde el puente. Va a pasar un tema de nuestro querido Lucio que se llama Puntos Suspensivos. Desnuda en un extremo, perdiendo movimiento, y vos de nuevo te callas. Abajo, debajo del silencio, guardándonos el vuelto, sabemos que no va a alcanzar. Cuando eso sigue sucediendo, me pierdo, no quiero ponerlo en el museo. Hay tiempo, prendo un cigarrillo entre tus labios dormidos. Está cubierta, puntos suspensivos. De nuevo está el último piso, sale entre las plumas, se hace difícil maniobrar. Abajo, bomberos y suicidas, de movimientos frescos, haciendo que esto huela mal. Cuando de eso sigue sucediendo, me pierdo, no quiero ponerlo en el museo. Hay tiempo, prendo un cigarrillo entre los dedos y digo, la noche está cubierta, punto suspensivo. Sin abrigo, la noche está cubierta de puntos suspensivos. Tercer sábado de cada mes, bailongo de tango y algo más. 21 horas. Clases. 22:30 horas. Bailongo. Entrada a la gorra. Espacio Cultural El Puente. Avenida Rivadavia 9810. www.espaciocultural.elpuente.blogspot.com. Llega Miguel a la entrevista laboral de Swiss Cardinals Group. En la sala se encuentra con cuatro personas que se postulan para el mismo puesto que él. Buen día. Qué gente mal cagada. Hola, ¿llamaron a alguien ya? No, todavía a mí no me llamaron. Somos varios, ¿eh? ¿Hace mucho que estás buscando laburo? No, nunca necesité laburar. Claro, esta cheta de mierda. Si te mantiene tu viejo, me venís a sacar estos 1200 mugrosos. Qué mal, no sabía que era de entraje. Sí, claro, no sabías que era de entraje. Mirale la zapatilla. Este vendría de entraje si lo vendrían en la salada. Bueno. Qué buena corbata, ¿cuánto te salió? $300. Hola, hola, soy el director de Recursos Humanos. Parece que tenemos cuatro postulantes. ¿Vos venís a destapar el baño? Es en el primer piso, ¿no? No, yo vengo a la entrevista también. Pero pibe, ¿no leíste que era para corredor senior? Vos das para Laucha Junior. Estábamos escuchando al señor Lucio Lucchesi anteriormente, con a quien un aplauso para Lucio. Próximamente vamos a pasar más temas de Lucio. Lucio, lo pueden buscar en Grubershark, la página listengrubershark.com. Listen to me. Y ponen Lucio, puntos suspensivos, o Lucio solo, y ya te aparecen los cinco temas Lucio, que están ahí. Lo tengo al lado y le estoy tocando la rodilla. Los temas me de Lucio. Gusta mucho como canto. ¿Te gusta mucho como canto? Mucho canta? Como canto. ¿Cuánta fan tenés? ¿Cuántos somos acá? ¿Con vos seis? ¿Lo sumo a ustedes? 7. No. ¿Y cuántos te tocan la rodilla? ¿Cuántos me tocan la rodilla? Uno solo. Epa. Es mío. Así que bueno, seguimos con... Saludamos con a los chicos de Será Posible, que siempre escuchan este programa, y muchos de La Bemba, cada vez que estamos escuchando leemos saludos hacia ellos. Y agregan que Cachito Vigil dirige el equipo de hockey de River ahora. Ajá. Así que bueno, eso para agregar al campo deportivo también. No. Yo quería decir algo que dice King Kong, que está bueno. King Kong. Vamos, King Kong. Vamos, King Kong. King Kong. King Kong, que está bueno, dijo que Jule. Que está bueno, King Kong. Esa. No, que está bueno el comentario, viejo. Ya te pones mal. Todo literal, toma. Por suerte tenemos el tango que nos devuelve la reivindicación del vencido. El éxito es una estética menemista. Sí, sí, los 90 trajeron toda una estética del exitista. Yo les quiero preguntar algo a ustedes que son profesores. En la competencia esta que se plantea en todos lados, en la educación y en los chicos, ¿qué genera aquel chico que pierde en ese lugar de desplazado o de desvalorizado del perdedor? ¿Qué genera en los chicos en la educación? Yo hubo talleres con muchos juegos, uno es una jugoteca y otro es una construcción de juegos y juguetes, y ya lo conté acá, yo propongo hacer juegos... Ya lo contó. Ya lo conté. Ya lo contó. No escucha el programa, la puta. No, pero bueno, igual te pregunta... Juegos recreativos... No sé. Entonces, no fomento los juegos, claro, donde pierde, o sea, gente, claro. No se ve ese aspecto del perdido y el desplazado, porque jugamos juegos para ganar entre todos o perder entre todos, y es algo que se le explica a los chicos, y que a los chicos les gusta que se los expliques, lo entienden, y les gusta jugar a esos juegos. Bueno, menos mal que es así en un ambiente donde hay juegos, pero en un ambiente donde están compitiendo inconscientemente porque están tratando de llevar adelante una práctica particular, especialmente siendo chicos, es como que se hace bastante complicado, y los que no alcanzan determinados objetivos, que en realidad no es que son propuestos desde el docente, sino que surgen de su propia comparación con los demás, bueno, a veces, obviamente, que no es muy feliz la reacción. Bueno, Juli, ¿qué pensás? ¿No lo vivís ahí, en las clases? En espacios, yo trabajé también en espacios de recreación. No sé qué edades tenés vos, Juan. Yo, 32. No. A ver si escuchamos. Yo edades tengo una sola. Chicos, tengo de 6 a 12. De 6 a 12. ¿Y cómo responden los chicos más grandes a los juegos más cooperativos? Les gusta. Lo que me pasa de lo que decía Lucio, no es en los juegos, es en plástica, no, dibujando. Está. Que bueno, unos dibujan mejor que otro en términos medios raros. Claro. Pero que para ellos, ¿no? Ah, esto no me sale, esto. Y bueno, se labura mucho en una idea que tengo yo del arte, que todos sabemos dibujar, que con solo agarrar un lápiz ya estás dibujando, que como mucho hay que trabajar más en tu idea de lo que es el dibujo, pero se labura mucho, igual pasa mucho eso, y en realidad es culpa de los padres que les dicen que un auto se hace de determinada manera y no de otra, pero bueno. Lo importante es que sepan que dibujan como ellos, que es lo más importante, ¿no? A un nene lleno de estereotipos en dibujo, para mí le arruinaste la vida. Es muy complicado. Bueno, yo para salir un poco de este mundo competitivo, devastador, voraz, que nos está hundiendo cada vez más, les quiero presentar un espacio donde no se va a competir, se pueden ir a divertir, a aprender, a bailar, a jugar. Les vamos a presentar el taller contemporáneo. A bailar, a jugar. No, está bien, pero ahorita estoy... La vida es un juego para nosotros. Yo mí se aprende mediante el juego, pero bueno. Está bien, pero en danza contemporánea no jugamos. Igual compiten. No hay juego. Bueno. Entiendo que se aprende a través del juego, pero no en ese taller. No hable más, Fer. Me voy, Chen. Sí. Nos vemos Fer, después que viene. Si me quieren, me llaman. Yo, defendiendo a Fer, yo vivo un poco la vida como un juego. Ahora siento pero que yo estoy no digo que no se pueda vivir la no, vida está bien, como gracias, un juego. Juli. Digo que en danza contemporánea, en el taller, no bueno, hay, no si hay juego. Si yo iría a tu taller de danza, estaría jugando. Bueno, pero eso es vivir creativamente, y eso es creer que todo es un juego y está bien, pero no desde mi taller. Igual es como que es difícil ganar, ¿no? Ahí, porque quién es más contemporáneo, no sé. Es como re difícil. Mirá sí, que contemporáneo. Sí. Es obvio que en esta mesa vos ganás a quien es más contemporáneo. Ponele, no creo. Pero bueno, ¿me entendés, Juli? ¿Cómo es? Es el más creativo termina siendo, y el más creativo es el más distinto. El por libre, lo tanto, es el más incomparable. El más así gana. No hay nadie el taller. Bueno, claro, vamos al revés. Oíme, es un taller liberador. Menos mal que existen talleres así. Bueno, ¿hablamos del taller? Bueno, dale. Bueno, sí, vamos a presentar el taller de danza contemporánea. Si me quieren hacer preguntas... Pueden hacerme. Empecemos por lo lo básico ya, y qué día es, en qué horario? Bueno, lo básico es que es los martes a las 19:15 estamos empezando la clase, termina 8:30, un poquito más. Y bueno, es todos los martes en el Espacio Cultural El Puente para jóvenes y adultos. Y el Espacio Cultural, bueno, pueden entrar a www.espacioculturalelpuente.blogspot.com, queda en Villa Luro. Se pueden fijar ahí la dirección, los teléfonos, etc. Y bueno, mis talleres en general de danza tienen como dos miradas. Una tiene que ver con, digamos, el aprendizaje, de conocimientos, de material kinético. Y otro tiene que ver con la interpretación de ese material, con la composición sobre ese material y la apropiación del material. Es difícil hablar de la danza y es difícil hablar de la danza contemporánea. Por lo general, cuando te preguntan qué es la danza contemporánea, es tan difícil de responder como qué es la danza clásica o qué es la danza jazz o qué es la plástica. ¿Qué es la danza contemporánea? Bueno, para mí no se responde qué es, no, se responde de qué hablamos cuando hablamos de danza contemporánea, ¿no? Es difícil hablar de la danza, se lo dije muchas veces porque me cuesta mucho hablar de la danza. La danza contemporánea, como cada danza, cada estilo tiene un momento histórico. Bueno, surge, ya hablamos de esto la semana pasada. Sí, Lucio. De alguien que consumió éxtasis, ¿era? Claro. Sí, muy bien. Del 1960, más o menos, con el neo-vanguardismo en la danza. Que viene, en realidad la danza viene atrasada. Primero surge el modernismo en la plástica, en todas las demás artes, y en la danza viene después, y el posmodernismo viene primero en las otras artes, y en la danza viene después, y en las escuelas primarias la danza se incorpora después, y es así. Bueno, no lo sé. Importante es que se incorpore y que llegue, claro, ¿no? Y sí, que esté en movimiento la cosa. Tal cual. Para la gente que viene haciendo danza, que no es danza contemporánea, digamos, ¿con qué se van a encontrar? ¿O vos qué crees que es lo que le puede, bueno, hacer bien a una persona que está haciendo esa búsqueda? La danza contemporánea le va a hacer bien a la persona. Sí, porque la danza contemporánea ama a la persona y ama el cuerpo de la persona y ama la vida. El problema es que la gente va a danza y si la persona misma no ama el cuerpo, no ama la vida, no ama el movimiento, no se ama a él mismo, no le va a gustar la danza contemporánea. Bueno, pero lo bueno es que tal vez pueda aprender a quererse, ¿no? De esa manera. Sí, si está disponible para eso. Claro, bueno, hay que estar preparado, pero también creo que hay que arriesgarse, y aunque uno no se sienta preparado y le puede interesar, es importante participar y probar, porque en realidad uno muchas veces tiene ese no que le sale tan fácil, y en realidad tal vez se puede encontrar con algo que lo ayuda a quererse, que no es poco. Bien, sí. A mí algo que creo que me lo dijiste vos, Julieta, y que creo que me lo acuerdo bien, es que en la danza contemporánea no se danza la música, sino que se danza el movimiento mismo es el fin de la danza. Que el movimiento es más importante que la música. A mí eso me gustó porque me ayudó a pensarlo. Nada de eso, que no se pone un tema y se baila, sino que, como uno está acostumbrado, sino como que el movimiento es... Digamos, la danza contemporánea, a diferencia de los principios de las otras danzas, como el clásico, el jazz, el music hall, es hacia adentro de la persona y hacia afuera. Es proyectar hacia adentro y proyectar hacia afuera. En los principios de la danza clásica es proyectar hacia afuera, es que es lo que se ve, ¿no? En contemporáneo también es importante qué es lo que se ve, pero también es qué es lo que le pasa al cuerpo, es cuidar ese cuerpo también. Entonces, bueno, para resumir, cuando hablamos de danza contemporánea hablamos de conciencia corporal, hablamos de regulación del tono muscular, hablamos de direccionalidad ósea, de regulación del peso, digamos, conciencia del peso del cuerpo, y la danza contemporánea se atraviesa por la energía, por el aire, por el medio, por la rítmica. Se puede bailar danza contemporánea con cualquier música. Eso no importa. Yo estaba pensando en dos cosas. Una, que es que durante varios años di clase en forma, digamos, al mismo, en el mismo tiempo y espacio que Juli, separados por alguna pared o una ventana, y realmente lo que se veía era muy interesante. Y por otro lado, pensando en lo de que la, no se danza la música, está buenísimo pensar que se puede, que la música pueda surgir a partir del baile. Exacto. Que el juego, que se dé vuelta un poco la cosa, se haga un poco más interactiva y... Sí, un poco más horizontal. Sí, sí, totalmente. Sería. De la otra manera es como que fuera la danza fuera una empleada de los, de los sonidos. Uh-huh. No a la excentricidad. Bien, continuemos. Bueno, ¿algo más para agregar del taller? ¿Alguna frase de la danza para cerrar que te guste? La danza es liberadora, es libertad, como el arte. Repetinos los horarios y los días, por favor. Martes 19 y 15 en el Espacio Cultural El Puente. Me dieron ganas de ir a hacer danza. No sé si por mi peso puedo llegar a hacer algo, pero... Es como una comunión entre los sentidos y el espacio, una cosa. Sí. Bueno. Es como una comunión entre los múltiples sentidos y múltiples espacios. Te dan la hostia. Bueno, tenemos que facturar, así que... Bueno. Vamos, discúlpame. Vamos a escuchar una publicidad de estos nuevos auspiciantes. ¿Cómo estamos, eh? Todos los días nuevos auspiciantes tenemos. Johnny, ¿nos pones la publicidad? Muchas gracias. Comprarte algo nuevo te hace sentir eufórico, joven, limpio. ¿Qué? Limpio. Banco Hipotegarcho. Somos todos dueños. Dueños de... Una cuota. Dueños de... Otra cuota. Dueños de... Otra cuota. Canchero. ¿Hiciste el canchero? Activate. Ok, sigamos. Yo quiero ser dueña de mi jardín. Y yo de mi habitación. Yo quiero ser dueño de mi puerta. Banco Hipotegarcho. Canchero. ¿Te hiciste el canchero y sacaste un crédito hipotecario del Hipotegarcho? Ahora, ahora y durante los próximos 30 años vamos a ser tus dueños. Banco Hipotegarcho. Toma, canchero, somos tu dueño. ¡Ojo de dueño! ¡Ojo de dueño! ¡Ojo de dueño! ¡Ojo de dueño! ¡Ojo de cielo! Tenemos que agradecer a estos nuevos auspiciantes. ¿Cómo le va a Fernando? Muy bien, pero hoy no, no tengo voz, así que no. Me estoy por retirar yo. Sí. Un saludo. Ya se había buen banco, ¿eh? Sí. Para sacar un crédito. Me gusta mucho el nombre, ¿eh? La verdad. Sí, sí. Me dan ganas de ir a sacar un crédito ahí. Sí, creo que lo termina de pagar tu bisnieto. Sí. Pero bien. Sí, nos vamos a escuchar el próximo tema, ¿no? Me están diciendo acá, tema loco. Página de la Bemba. Ah, bueno, vamos a escuchar el tema de la banda Maturana, rock platense, que inició sus actividades en el 2006 y tiene una página que es www.maturanarock.com.ar y el tema que vamos a escuchar de corte es Arenga, de su disco Encendámonos. Podés mandar tu voto. ¿Querés hablar vos, Juan? En www.labemba.com.ar creí que te estabas olvidando, no, pero cabe, tranquilo, barbita, tenés que estar más tranquilo, tenés que estar más tranquilo. Decías Macri. Hasta que llueva, recorriendo tu interior. Que sepa, no Puente, Espacio Cultural, Talleres 2011. Tango, yoga, teatro, circo, plástica, pintura decorativa, dibujo, danza clásica, danza contemporánea, percusión, tai chi, guitarra, canto grupal, taller literario, iniciación a la danza, clown, escritura periodística, juegos teatrales, vitrofusión, cine. Avenida Rivadavia 9810. 4682-4522. www.espaciocultural.puente.blogspot.com. Bueno, estamos acá conmovidos porque irrumpió alguien en el estudio, una visita que no teníamos prevista, una bailarina francesa que no sabemos si habla muy bien castellano, pero tenemos a Javi. Je ne parle pas le castellano. Sí. No, claro, un castellano medio el conurbano y no los entiendo mucho cuando hablan ustedes. El conurbano de la rue de Paris. Sí, que vive en ruta 3, kilómetro 44. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Venís a hablar un poco de esto de la competencia? Bonsoir, comment ça va? Je viens d'appeler de la compétition, de la danse, de la manière de l'Afrique. Sí, vengo a hablar de la competición. Eso solo, Bueno, está bien. Sí, en la danza sabemos que es un mundo muy competitivo, seguramente tuviste que atravesar por momentos. Oh, oui, oui, oui. C'est de... Je ne vais pas travailler. Ah, perdón. Dijo que, bueno, que estaba empezando a comentar todo lo que tuvo que hacer para llegar hasta donde llegó, pero bueno, perdón. Sí, eso sí lo entendí. Bueno, menos mal que pide perdón. No, te quería preguntar si tuviste que hacer cosas feas como para desplazar a tus compañeras de competición, ¿no? En el para llegar a ser la número uno, porque sos la número uno, ¿o no? Oh, oui, je suis la número un. Je t'expliqué un petit de cómo es la cuestión. Je ne vais pas travailler, je ne vais pas déjeuner. Bueno, yo te tengo que explicar cómo fue la cuestión. Hay un dicho en Francia que dice, para ponerse en punta de pie primero hay que arrodillarse. Tuve que hacer varias cosas un poco extrañas en el baño para poder llegar a este lugar, que es la primera bailarina en la institución de danza francesa. Ah, oh, oui, c'est l'institution de la danse de France. J'ai habité de la comique, de la ballet comique de la Reine. Je fume. Je suis man fume. Queda a la vuelta del bar de Cacho. Ah, la vuelta acá. Ahí queda la institución, sí. Y bueno, no te voy a preguntar qué hiciste de rodillas y esas cosas, pues pertenece a un mundo íntimo. Ok. Pero sí te quería preguntar, bueno, contanos, ¿qué viniste a presentar acá a Buenos Aires? Je viens, Judith, que j'aime la competición. Está muy loca, sí. Dijo que quería saber bien dónde para el 88 para ir a Constitución, porque no ubica la parada, vio luz y entró. Pero, ¿qué? Je ne dis pas, ¿cómo tu t'appelles? ¿Qué dice? Yo no dije. ¿Cómo tú te que tomate un papel, ¿qué dice? Sí, yo no tomé ningún papel. Entra je cualquiera acá. Que j'habite dans la rue de la paix en France. Sí, vos me explicás. Que j'aime la competición y que vous êtes sur la bemba. La bemba. Sí. Je ne connais pas la bemba. ¿La mema? La mema, ¿qué eres? Bueno, dale. No sé, esperá afuera que ahora vamos, citamos la mema. Oui, au revoir. Merci. ¿Querías cerrar? ¿Tenés algo más para contarnos? O... No, je ne t'aime pas. Rien, c'est la lune que pleure y que j'aime la compétition, ya te lo di. Dijo que está muy contenta con el triunfo de Vélez el lunes, que ganamos 3-0 y que bueno, que ahora se va para la Peña del Oeste a juntarse con los muchachos de Morón a hacer una bandera para el partido contra Arsenal. Muchachos, ¿dónde para el 47? Pará, no era que no hablaba castellano. Perdón, ya, sácala del estudio, está loca. No, pará. Saca esta loca de acá, viejo, dale, echala. Bueno, dejan entrar. Yo traduciendo con un nabo. La verdad que sorpresivo, ¿eh? Pero vos estabas traduciendo, estabas tirando. ¿Sabés francés? Yo soy francés, sí. Sí. No sé hablar. Les oderé. Vamos a leer unos comentarios acá que tenemos en el blog. Esperá que me dé vuelta porque esto. Mati Pepe. Eso. Jaja, muy bueno la del banco hipotegarcho. Bueno, King Kong nos dice. A ver, ¿dónde estás? Juli, deberías repetir tu elogio de la danza. No pude capturar tus conceptos, se los devoró la ternura. Hermoso, gracias. Qué pluma la de King Kong. Piropión, Dale, piropión, Juancito. JP, Pato, comentá el gol de Burrito, 50% del pueblo. Acá Lechu nos dice, repudio del pueblo español a visita papal, ya que tendría un costo para el Estado español de 80 millones de euros. Marchas en toda España pidiendo un Estado laico. Cristian dice, de Detrás de las Paredes. Los estamos escuchando. Detrás de las Paredes es el programa que va los miércoles acá en La Bemba. Y no sé, nos debe estar escuchando lejos. Es la operadora barbuda que está al lado de Johnny. No, ¿puede ser? No. Habla francés también, Johnny. Bueno. Así que Cami nos dice un par más, leemos. ¿Cómo anda con la temita de las rodillas? Epa. Bien. A ver, ¿podemos volver? Creo que sabe ponerse en punta. Cami nos dice, en educación con adolescentes a veces no entienden el juego sin ganadores. Les parece absurdo, me encanta. Y la competencia excesiva produce Columbine. Los quiero. Le mando un beso a mi novia, Cami, que nos escucha siempre. Pues sí, mi novia, Camila. Ah, la novia de todos. ¿Cómo es esto? ¿Y quién es el novio? Yo me acabo de enterar. Epa, la novia de todos. Corneta. Bueno, de hecho uno dice, no hay montaña en el mundo que pueda ocultar la inmensidad de la verdad. Qué ¿cómo profundo está? De hecho, un amigo mío. Y tomate perita. Fenómeno. Se tomó en serio la competencia del mejor. Está muy mensaje. Bien, me parece, los esperamos mañana. Y ahora me parece de King Kong. Acá los muchachos de la Juventud Peronista preguntan cuándo pasan Scary Movie en el puente. Bueno, nunca. Creo que Johnny está haciendo gestos que, obscenos. No, que tenemos un llamado de medio peronista, ¿no? ¿Un llamado tenemos? ¿Un llamado? Johnny, no se escucha, hola. Hola. Buenas noches, José Luis Chevalier les habla. En primer lugar, les llamo porque ustedes no les conoce nadie y me ha indignado escucharles hablar de competencia. Soy chofer de micros larga distancia y ganador. Yo soy un ganador. Ustedes no han ganado nada. Por ejemplo, yo acabo de ganarle a un microbús de Chocar Bus, una empresa media trucha. Le dice el mejor promedio Buenos Aires La Pampa. Y el mes pasado saqué de la ruta 4 camiones de combustible y ese mérito solo yo lo tengo. ¿Tienen algo para decirme, perdedores? Hola, ¿qué tal, José? La verdad que le agradecemos su llamada, pero no entendemos muy bien por qué. Y sí. Raro sería que entendieran algo, un grupo de perdedores como ustedes. Por eso están donde están, fracasados. Si no, estarían en Mitre o en la 10. Habla medio como con un tono... Sí, como ¿qué tiene mi tono? Como fragmentado. ¿Qué le tiene mi tono? No se enoje, perdón. Bueno, ¿quiere decir algo más? Sí, también he ganado todos los torneos de escupida por la ventanilla. Hasta le he arrancado un ojo a un chofer brasileño. Y a un chileno le emboqué justito dentro de su boca cuando bostezaba. Soy un ganador. Mi vida es una competencia. En cualquier camino voy compitiendo. Cortale. Dale, chao. Perdedores. Chao. Yo quería saber de dónde a dónde viajaba, porque tiene un tono. Yo no sé cómo llamó, es un desastre. Acá puede llamar cualquiera, está bien. Sí, pero. Todo el mundo dice lo que quiere. Pero la antena se ve que anda bien, porque si está en la gruta, no sé. Sí, ¿cómo? O tiene. Ahí tenemos otro llamado. Sí, otro llamado. Algún paraguayo. ¡Tarara! ¿De quién es? Me dice el que no paga el celular cuando estamos. Bueno, vamos a escuchar un tema si alguien apaga el celular. Por favor. A ver. I'm not afraid to nos está, ¿te está traumando un poco la competencia? Sí, me siento un poco traumado con este tema de competir. De hecho, se prendió la luz y no podía hablar. Me voy al psicólogo. Hola, Miguel, ¿cómo andás? ¿Era tu mamá la que vi en el noticiero el otro día? Sí, se amotinó y tomó el pabellón 3 en E6. Lo bueno es que, bueno, ya no tengo que pasarle guita para que no la maten. Viste que si pones el carro en movimiento, los melones se acomodan solos, Miguel. Doctor, ¿usted dónde estudió? Bueno, contame, ¿cómo estuvo tu semana? Mal, muy mal. Ajá. Fui a una entrevista de trabajo y me confundieron con el plomero y ni siquiera me dieron el trabajo ese. O sea que ni siquiera pude destapar el baño, entonces no cobré por nada. Ajá. Bueno, ¿no pensaste que a lo mejor los otros eran realmente mejor que vos? No sé, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Qué sentí? ¿Querés saber qué sentí? Sí, por favor. Tenía ganas de hacerlos empanadas a todos. Había una cheta de mierda que la hubiera hecho a cuchillo. Y el garca mayor, que era el que me entrevistó, le hubiera hecho una canastita con el escroto y se la hacía comer. Mira, bueno, yo pensaría, si fuera vos, que tal vez tu vocación está en una pizzería. Tenés vocación de pizzero. Por ejemplo, si vos fueras una pizza, ¿qué pizza serías? ¿A qué viene eso, doctor? No, es una consigna que escuché en Radio 10 a la mañana y me parece que viene al caso, no sé. ¡Ting-tang! Bueno, Miguel, terminó la sesión. Por hoy terminamos. Ah, te quería comentar una cosita antes de que te vayas. Mira, el otro día cuando vos te fuiste, entraron a robar. La gente de la administración se puso a revisar las cintas de seguridad y me preguntaron unas cositas de un chico así, asá, que daba pinta de pibe chorro. Vos me entendés, ¿sí? No te enojes, pero vos me entendés. Yo les hablé... No me toque, doctor, por favor. Bueno, yo les hablé muy bien de vos. Le dije que estabas en recuperación, que te estabas recuperando. Así que bueno, si me querés agradecer el favor que te hice con dos o tres sesiones más que me querés pagar hoy, yo no sé, no me enojo. Pero, doctor, yo no tengo nada que ver. ¿Qué le pasa? Bueno, Miguel, son dos o tres sesiones más, ¿viste? Si vas a hacer drama por todo, vamos a terapia todo el día. Vamos a escuchar mensajes, si es que hay. Antes que los mensajes... Agenda cultural. Muchas gracias. Les leo. Este viernes, mañana, está el Cuarteto Impar, que son Camila Campodónico, Adrián Ferreiro, Mariano Ferreira y Natalia Guevara. Y en breve les digo la dirección, que se me borró del flyer. Ya, el nombre es genial, Cuarteto Impar, dan ganas de ir a verlo. Eso es el viernes, ahora les digo la dirección. Y el sábado está en el Teatro Mandril, presenta la Tercer Frente Varieté. Los terceros sábados hay un espectáculo con personalidad. Dice, 20 de agosto, 22 horas, Humberto Primo, 2758, San Cristóbal. Se hace los mismos días que el bailongo del tango, que es la actividad del puente. Hay un bailongo en el tango a las 21 horas. Está la clase, a las 22:30 empieza el bailongo. Para no fomentar la competitividad, la competencia entre espacios culturales y demás, nosotros siempre difundimos varias actividades, porque bueno, creemos que está bueno que la gente salga, se mueva y se encuentre en cualquier espacio de encuentro y de memoria colectiva. Digo uno más, que es Fono Expo 2+1. Es el sábado a las 20 horas hasta el domingo a las 5. Esto es en Bellavista, que es Sourdreaux 794. ¿Dónde? Sourdreaux. Pongámosle que sea Sourdreaux, una cosa llamamos así. A la francesa. En la Fonola, léelo, Juli, mirá. Ahí está. Sourdreaux. Acá. Sourdeux. Sí, ah, seguro, ahora sí seguro, llegamos, ¿eh? Seguro que el colectivero te va a poder decir dónde es. Te deja, acá dice que te deja el 136, dice cine, artes visuales, música, fiesta. Te bajan a patas. Sí, te agarra ¿cómo era? Chevalier, el que llamó y sabe que te escupe la cara. Qué bueno. Proyección de cortos, bandas, DJ, etcétera, los esperamos. Bien, ayer se cumplió un año de la toma de... No, no fue un año, fue la muerte de San Martín. No, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué se murió hace 14.000 años? Por eso, pero dijo un año. Un año de la muerte de San Martín. No, se equivocó. No, yo te voy a explicar. Tiene algo que ver con San Martín, pero tiene que ver con el Centro Cultural General San Martín. Se cumple un año de la toma de los alumnos y exalumnos y amigos de la Sala Alberdi, que están resistiendo para que no la privaticen. Y como reivindicación a la resistencia, hacen actividades. Hoy, por ejemplo, estaba el payaso Chacobachi que bueno, es a las 10 de la noche. Mañana viernes a las 21 tocan las taradas. Las taradas tocan. El sábado a las 19 hay una varieté. Si quieren participar de la varieté tienen que ir a las 18. Y a las 10 de la noche también hay eventos, hay. Y el domingo también, desde las 17 a las 21. Si quieren más información, digamos, pueden escribir a la sala.alberdi@gmail.com. La sala Alberdi es enfrente del Teatro San Martín, en Sarmiento 1551, sexto piso. Y bueno, ahí les dejamos las actividades. Yo voto para el mejor mensaje, el de King Kong. Y de paso lo podemos invitar a bailar tango, que puso algo del tango. Le va a interesar el bailongo. Sin duda, yo voto el mejor. Bueno. Sí, ¿vos qué vas a decir? No te queda otra. ¿Votaciones, chicos? Sí, gana ese pero mensaje. Pero faltan dos votos. No, está bien, nosotros no votamos. Está bien, pero ya votamos bueno, cuatro. Yo voto King Kong, dale, no somos mayoría. Ya a ver, ¿a quién me querés votar vos? Ah, aparece en Alfonsín. O no vas a votar porque perdiste el documento. Epa. ¿A quién me querés votar? No sé. Bueno, empieza a tercer mundo. No vota. Corto boleta. Bueno, llamamos a los chicos de tercer mundo para la transición. Mientras le pedimos a Johnny que nos. No, que Johnny no, a la operadora. Barbuda. Barbuda, transexual. Acá está Lucas de Tres de Punta que dice: saludos para ustedes, loco. Está bien, porque Tres de Punta no nos escucha nunca, nosotros lo escuchamos siempre. Está bien que alguna vez nos escuche. Ah, bien. Está nuestro amigo Nico de Para quiero leer un mensaje, bueno, porque bien. Me parece muy bueno. El profe dice: ¡Galón! ¡Galón! ¡Ja, ja, ja, ja! Ajá. Está bien, está perfecto. Bueno, cada uno dice lo que quiere. Yo voto por ese mensaje, yo voto por ese mensaje. Bien. ¿Qué tal, Nico? Venite, ganó. Hola, buenas noches. Sí. Hola, buenas noches, Nicolás. ¿Tarro? Sí. Bien. Gallardo ya no juega más. No, jugó recién afuera, pero ya está. Está bien. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy buen programa, ¿eh? Gracias. Nos estuvimos escuchando, muy bueno. Sorpresas. Sorpresas. Como siempre. Che, tal cual. Queremos contarte que nosotros la semana pasada designamos un nuevo conductor en tu programa. Apa. Que Fede, porque me perdí, vos faltaste. ¿Qué? Tenés una amonestación. Vos faltaste y ahora el conductor es el que viene siempre. No, falté con causa. Hiciste un móvil, ¿no? Hice un móvil. ¿A quién te moviste? No, más respeto. Te barrancamos siempre. Estamos en un espacio de memoria. Por favor, el respeto sobre todo. Pero sí. ¿Qué te parece? Sigamos. Sí. Entonces, bueno, contanos de las sorpresas varias y variadas. Vamos a hablar un poco sobre la movida libertadora que hizo el general San Martín sobre el Alto Perú. Una breve reseña sobre eso. El gato con sus investigaciones sobre sus espíritus que tuvo. Mucho reggae. Apu tiene información sobre reggae nacional. Sí. A nosotros una vez nos vino a visitar Piña. Si quieren, lo llamamos. Dale, de una. Igual deben estar buenísimas las reuniones de producción de ustedes. Sí, duran un segundo. Están bárbaras. Los espíritus bailan. Es una fiesta. Dura un segundo, pero parecen horas. Tiene mucho material igual. No, tenemos bocha de material. Eso es increíble. No sé de dónde sale el material. No sé. A mí de San Martín me gusta que es. Vieron que tenemos un montón de próceres, pero San Martín me cae bien porque es uno de los pocos que está de nuestro lado. ¿Vieron? Como que los demás. Por a mí Rodrigo de la me caen bastante ásperos. Sí, Rodrigo está fachero. Ah. Bueno, fachero. Puntaje de nuestra operadora Checa Barbuda. A ver la chica. Johnny no es. Pueden poner puntaje entre las dos. Sí. Perdón, ¿cómo las dos? Decirle que se pare. No, voy a ser contundente. Un 5. Sin competencia. ¡Eso! ¡Bravo! Es un genio. Esto es un es equipo. Un genio, ahora te como la boca, ahora no. Bueno, ahí va Javi a comerle la boca a la operadora y a Johnny también. Y nosotros ya nos fuimos. A ver cómo está, nos faltó decir que mañana hay cine en el puente, como todos los viernes a las 21 horas. ¿Qué vemos mañana? Y a las 22 horas es la película. Sí, mañana vamos a ver. ¿Qué vamos a ver mañana? ¿Qué vamos a ver mañana? Monoblock. Monoblock es de un chabón. Ortega, ¿no? No es de nadie. No es de nadie. Ponele que es del burrito. El burrito Ortega tiene director. Vamos a obviar el director, pero la peli tiene mucha estética. Yo la vi, se las recomiendo. Es bastante. Es parte del ciclo que viene haciendo el puente. Que sí, es de miradas particulares, ¿no? Es de cine nacional, no tan. Da un beso. ¿Convencional, ponele? No, puedo decir no tan narrativas alternativas. Narrativas alternativas de cine. Mirá cómo está la chica. Están para el beso. A ver. Estudió, Nico, estudió. A ver la chica. A ver, para un poquito, quedar, nena. A ver la chica. Bueno, y que el 27, que es este sábado, no el otro,